Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The U.S. ambassador to Afghanistan's warning. El embajador de Estados Unidos en Afganistán formuló advertencias en contra de enviar más soldados a luchar en la guerra de Afganistán. En un disentimiento de último momento, el embajador Carl Aikenberry envió dos cables esta semana expresando sus dudas respecto a un aumento del número de soldados hasta que el gobierno afgano trate el tema de la corrupción y otros problemas internos. Aikenberry también criticó la falta de ayuda monetaria para el desarrollo asignada a Afganistán. Hasta el momento se hizo caso omiso a su pedido de incrementar los gastos no militares en un 60%. Aikenberry formuló sus advertencias justo antes de que el gabinete de guerra del presidente Barack Obama llevara a cabo una reunión crucial el miércoles para analizar las propuestas de enviar hasta 40.000 soldados adicionales. Aikenberry fue nombrado este año luego de que se retirara de la carrera militar, durante la cual se desempeñó como comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán en 2006 y 2007. Las advertencias de Aikenberry tuvieron lugar mientras una nueva encuesta indica que la mayoría de los estadounidenses se siguen oponiendo a un aumento del número de soldados en Afganistán. La encuesta de CNN Opinion Research Corporation descubrió que el 56% de los encuestados están en contra de un nuevo despliegue de soldados, mientras que el 58% dicen que se oponen a la guerra en su totalidad. Mientras el gobierno consideraba la posibilidad de enviar más soldados a Afganistán, el presidente Obama visitó el Cementerio Nacional de Arlington para participar en una ceremonia por el Día de los Veteranos de Guerra. El presidente Obama dijo: durante casi una década, soportaron despliegue tras despliegue en lugares distantes y difíciles. Nos han protegido del peligro y les han brindado a otros la posibilidad de tener una vida mejor. Por lo tanto, para todos ellos, nuestros veteranos, los caídos y sus familias, no hay homenaje, conmemoración ni alabanza que realmente pueda igualar la magnitud de su servicio y su sacrificio. En Irak, el Ministerio del Interior iraquí dice que está investigando las acusaciones de que la empresa militar privada Blackwater autorizó aproximadamente $1,000,000 en sobornos a funcionarios iraquíes tras el asesinato de 17 civiles iraquíes que tuvo lugar en septiembre de 2007 en Bagdad. El New York Times reveló esta semana que estos pagos fueron autorizados luego de que el gobierno iraquí pidiera la expulsión de Blackwater de Irak, amenazando el lucrativo contrato anual de esta empresa. No se sabe si algún funcionario iraquí aceptó los sobornos. Mientras tanto, el ex vicepresidente de Blackwater, Coffer Black, negó un informe de otros ex ejecutivos de la empresa de que confrontó al fundador de Blackwater, Eric Prince, por los sobornos. En una declaración, Black dijo que no estaba al tanto de ningún complot o sugerencia para que Blackwater sobornara a funcionarios iraquíes. En otras noticias de Irak, un influyente diplomático estadounidense está afrontando crecientes críticas ante la posibilidad de beneficiarse de los intereses petroleros en la región kurda del norte de Irak. Peter Galbraith fue un asesor clave del gobierno kurdo iraquí durante las negociaciones del año 2005 sobre una constitución nacional. Galbraith ayudó a los kurdos a imponer disposiciones que aseguraban el control sobre la riqueza petrolera independientemente del gobierno central de Bagdad. No obstante, el mes pasado, un periódico noruego reveló que Galbraith podría ganar más de $100 millones por su participación en una empresa petrolera noruega y en un yacimiento petrolero kurdo potencialmente lucrativo en el norte de Irak. Galbraith trabajó para esta empresa petrolera, DNO, al mismo tiempo que participó en las negociaciones sobre la constitución de Irak. Ha sido uno de los principales defensores de la descentralización del gobierno iraquí y la división del país según las diferentes etnias. Galbraith recientemente fue noticia por su destitución de la misión de la ONU en Afganistán tras acusar a sus superiores de encubrir un fraude electoral. En Honduras, el gobierno de Obama está afrontando crecientes críticas por el presunto fracaso de un acuerdo para solucionar la crisis política hondureña. El presidente derrocado, Manuel Zelaya, dice que Estados Unidos socavó su promesa de intentar regresar al poder. La semana pasada, el subsecretario de Estado, Thomas Shannon, dijo que Estados Unidos reconocería las próximas elecciones, aunque los legisladores hondureños se nieguen a restituir a Zelaya. El miércoles, el alto diplomático estadounidense, Craig Kelly, partió de Honduras tras no lograr restablecer el acuerdo de unidad. Anteriormente, Kelly había dicho que las negociaciones estaban avanzando. Craig Kelly dijo: las negociaciones están avanzando. Consideramos que es muy importante que el diálogo avance. Tuvimos una buena reunión con el presidente Zelaya y con el señor Micheletti para fomentar la continuación de las negociaciones. Creemos que la solución para el pueblo de Honduras en parte yace en las elecciones, pero avanzamos con un gran apoyo internacional y eso se hará en virtud del acuerdo Tegucigalpa-San José. Es importante que ambas partes continúen con el diálogo y estamos aquí para apoyar ese proceso. En Israel y los territorios ocupados, el miércoles los palestinos conmemoraron el quinto aniversario de la muerte del ex líder de la Organización para la Liberación de Palestina y presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, habló en Ramallah, donde dijo que la ininterrumpida ocupación israelí de Cisjordania y la expansión de sus asentamientos allí impide cualquier posibilidad de llegar a una solución de dos estados. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, dijo: estamos exigiendo la visión de una solución de dos estados. Ellos la están desfigurando, le están poniendo obstáculos, están intentando eliminar este concepto de nuestro camino. ¿Qué es lo que quieren? Recientemente, Abbas anunció que no se postulará a la reelección cuando los palestinos celebren elecciones nacionales a principios del año que viene. Un nuevo estudio afirma que los abortos en condiciones de riesgo representan una carga financiera adicional para los problemáticos sistemas de salud de África y América Latina. El Instituto Guttmacher sostiene que el tratamiento de las complicaciones provocadas por las condiciones de riesgo en que se realizan los abortos tienen un costo extra de hasta $280 millones por año. En Estados Unidos, un nuevo informe sostiene que la aplicación demasiado estricta de las leyes nacionales contra el terrorismo está provocando negativas o demoras injustificadas de miles de solicitudes de asilo político o residencia. Según el grupo Human Rights First, se denegaron o aplazaron indefinidamente las solicitudes de más de 18.000 refugiados y personas que buscan asilo, a pesar de no existir pruebas de actividades terroristas en su contra. Casi la mitad de estos casos siguen sin resolución. Una empresa de primera línea que se dedica al análisis de mercado prevé que la industria farmacéutica cosechará considerables ganancias imprevistas por el acuerdo secreto que tiene con la Casa Blanca y los senadores demócratas en lo que respecta a la reforma del sistema de salud. A principios de este año, el gobierno de Obama accedió a oponerse a la utilización de la influencia gubernamental para bajar los precios de los medicamentos a cambio de la promesa de la industria farmacéutica de reducir los costos hasta en $80 mil millones. Un nuevo estudio, realizado por la asociación empresarial IMS Health, prevé que el acuerdo tendrá como consecuencia un aumento en las ventas de más de $137 mil millones durante los próximos 4 años. El estudio de IMS prevé que la reforma del sistema de salud podría conducir a la existencia de productos de marca de más alto precio. El senador demócrata Christopher Dodd reveló una propuesta para fusionar a los reguladores bancarios en una única agencia de supervisión. El plan de Dodd eliminaría las 4 instituciones que supervisan a los más de 8.000 bancos del país y crearía un nuevo organismo de vigilancia y protección de los consumidores. En un discurso que dio en Washington, Dodd afirmó que la medida tendría como objetivo subsanar los vacíos regulatorios que llevaron al colapso financiero del país, dijo el senador Christopher Dodd. Nuestra propuesta busca reemplazar a la multiplicidad de agencias gubernamentales que fracasaron, según mi opinión, en el control de los esquemas de riesgo por un único regulador bancario federal que rinda cuentas por las actividades de supervisión. Pondremos fin al concepto de demasiado grande para quebrar. No podemos permitir que la quiebra de unas pocas empresas amenace a toda nuestra economía o a la del mundo. En noticias de la salud, nuevas cifras muestran que aproximadamente 4.000 estadounidenses fallecieron a causa de la gripe porcina desde el brote de la enfermedad que tuvo lugar en abril. Las cifras del Centro para el Control de Enfermedades, CDC, por su sigla en inglés, muestran un significativo aumento con respecto a la estimación previa de aproximadamente 1.200 muertes relacionadas con la gripe porcina. Y en noticias de los medios, el presentador de la CNN, Lou Dobbs, renunció después de casi 3 décadas. En un sorpresivo anuncio, Dobbs dijo el miércoles que la emisión de su programa, Lou Dobbs Tonight, de ese día, sería la última. Lou Dobbs dijo: durante los últimos 6 meses, ha estado cada vez más claro que fuertes vientos de cambio empezaron a sacudir el país y afectarnos a todos. Y algunos líderes de los medios de comunicación, la política y sectores empresariales me han estado reclamando que vaya más allá de mi rol aquí en CNN y participe en la resolución constructiva de problemas y que contribuya positivamente a un mejor conocimiento de los grandes temas de nuestra época y que siga haciéndolo con el lenguaje más honesto y directo posible. Hablé extensamente con Jonathan Klein. John es el presidente de CNN, y como resultado de esas conversaciones, acordamos dejar sin efecto nuestro contrato para que yo pueda buscar nuevas oportunidades. Circulan rumores de que Dobbs se haría cargo de un nuevo programa en Fox News o incluso de que podría postularse como candidato a la presidencia. Una coalición de grupos de latinos llevó adelante recientemente una campaña por su destitución debido a su presunta tendencia antilatina al cubrir la reforma inmigratoria. El mes pasado, Roberto Lobato, del grupo BastaDobbs.com, se dirigió a un grupo de personas que se había concentrado en las afueras de las oficinas de CNN en Nueva York. Roberto Lobato declaró: lo que sale de la boca de Lou Dobbs es odio por los latinos y los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. Su apoyo a los extremistas, que en realidad asesinan inmigrantes, como la Federación de Reforma de la Inmigración y los milicianos, llamados Minutemen en inglés, cuyos miembros son responsables del asesinato de la niña Briseña Flores, de 9 años, y su padre. Por lo tanto, Lou Dobbs no le dice a su audiencia que salga a matar, lastimar y atacar a inmigrantes, pero proporciona una plataforma para eso. En una declaración, Lobato dijo: estamos contentos de que Dobbs ya no cuente con esta legítima plataforma desde la cual puede incitar al odio y al miedo. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.